hoy nomás. Que sea todo, todo, todo nacional. Sí, hoy nomás. Se vino lo importado con todo su furor. Televisores nuevos, toditos en color. Dale con lo importado, dale, dale nomás. Total, después a nadie le vas a reclamar. Total, después a nadie le vas a reclamar. Págale muchas cuotas, lo mismo lo tendrás. Cómprate un nacional, sin problemas vivirás. Garantías tendrás, te lo puedo asegurar. Cómpralo en Argentina, es industria nacional. Cómpralo en Argentina, es industria nacional. ¡Hey! ¡Hey nomás! Compra todo, todo en Argentina. Sí, es industria nacional. ¡Ven nomás! ¡Opa! Nacional. Se vino lo importado con todo su furor. Televisores nuevos, toditos en color. Dale con lo importado, dale, dale nomás. Total, después a nadie le vas a reclamar. Total, después a nadie le vas a reclamar. Págale muchas cuotas, lo mismo lo tendrás. Cómprate un nacional, sin problemas vivirás. Garantías tendrás, te lo puedo asegurar. Cómpralo en Argentina, es industria nacional. Págale muchas cuotas, lo mismo lo tendrás. Cómprate un nacional, sin problemas vivirás. Garantías tendrás, te lo puedo asegurar. Cómpralo.